Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 20 de abril. El Grupo Municipal de Andalucía por Sí ha hecho público un comunicado con el que quiere trasladar a los ubriqueños que es necesario tomar medidas desde el Ayuntamiento de Ubrique para garantizar el correcto acceso a la educación pública obligatoria de todos los estudiantes en los centros educativos de nuestra localidad durante la crisis del COVID-19. Desde Andalucía por Sí han tenido conocimiento de que algunos alumnos y alumnas de los centros educativos de Ubrique no están pudiendo acceder a la formación telemática de forma correcta, ni están pudiendo seguir la complicada labor docente de ser confinamiento en sus hogares, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Y no por ser una minoría o no ser un problema acuciante en Ubrique, hay que dejarlos de lado. En estos últimos días, incluso desde la dirección de un centro educativo local, se ha reconocido públicamente esta problemática. Por ello, Andalucía por Sí piensa que la administración local debe ayudar a los equipos directivos de los centros educativos para que no les falte de nada. En este comunicado, los andalucistas afirman que estamos en pleno siglo XXI. Tenemos la suerte de vivir en una población donde incluso existen diversas empresas de telecomunicaciones de ámbito local que siguen a pleno rendimiento por ser consideradas actividades esenciales por el decreto de estado de alarma, y es posible en cuestión de horas que no exista en Ubrique ninguna niña o niño que tenga que estar en casa sin acceso a las nuevas tecnologías para algo tan importante como poder estudiar o al menos disfrutar de las mismas oportunidades de promoción que el resto de sus compañeros de clase. Por ello, desde el Grupo Municipal de Andalucía por Sí se insta al Gobierno Municipal que de manera inmediata facilite una línea de subvenciones en base a fondos propios de nuestro ayuntamiento para que estas personas puedan disponer de acceso a las nuevas tecnologías y a la educación en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Radio Ubrique. Servicios informativos. Cambiamos de tema. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha puesto en marcha una serie de actividades para mantener el contacto con sus hermanos y hermanas. Este contacto se va a llevar a cabo vía telefónica. A través de esta iniciativa, desde hoy lunes, se va a llamar a cada uno de los hermanos y hermanas para interesarse por su salud, conocer sus actuales necesidades y preocupaciones y trasladarles el apoyo de la Hermandad del Nazareno. También se convoca el primer concurso online para niños, dedicado a las cruces de mayo. De esta forma se invita a los más pequeños a dibujar o colorear una cruz de mayo con el hashtag Nazareno Ubrique, que se debe enviar a la red social Facebook o a través de WhatsApp de la Hermandad del Nazareno. En este concurso se fijan tres premios consistentes en diploma y material escolar. El plazo de presentación de trabajos está abierto desde hoy lunes y hasta el 10 de mayo. También a través de las redes sociales se convoca el primer concurso online Día de la Madre. En este certamen se propone crear una frase o piropo dedicada a las madres con las que darle las gracias por su amor, su dedicación y su ayuda. En este concurso también se fijan tres primeros premios dotados con diploma y regalo para la madre. En este concurso se puede participar desde hoy lunes y hasta el próximo 1 de mayo a través del hashtag Nazareno Ubrique, en los perfiles de Facebook Nazareno Ubrique y Nazareno Jesús, y a través del número de teléfono 644-916-373. También hoy lunes, la parroquia de Ubrique ha hecho público un comunicado relativo a los entierros y exequias durante el estado de alarma. En este sentido, se informa a todos los fieles que durante el estado de alarma actual están permitidos los responsos, sea cual sea la causa del fallecimiento, pudiendo asistir con las debidas precauciones sanitarias tres familiares y el sacerdote. Por tanto, el sacerdote siempre acude al cementerio a la despedida del féretro cuando sea avisado por la funeraria o por la familia. Desde la parroquia de Ubrique se ha tenido conocimiento de que se han dado casos en que no se ha avisado al sacerdote por desconocimiento. Por tanto, se informa de este derecho que tiene la familia del fallecido para que lo soliciten o bien a la funeraria o llamando a la propia parroquia de Ubrique. Una vez que pase el estado de alarma, la familia puede solicitar además la misa funeral en la parroquia. Por otro lado, la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra en nuestra localidad para realizar una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre durante 2 días. Dadas las circunstancias extraordinarias en las que nos encontramos y para evitar aglomeraciones, los donantes deben solicitar cita previa en el teléfono 956-033-147. Las donaciones se realizarán en la tercera planta del edificio del mercado. Pues sí, en estos momentos seguimos necesitando sangre en nuestros hospitales para, no precisamente para enfermos de COVID, aunque alguno puede ser que necesite una transfusión de sangre por motivos paralelos a su proceso de enfermedad de la infección. Si bien es cierto que las operaciones quirúrgicas programadas se pueden esperar hasta que pase este problema, se han suspendido, sigue habiendo otras operaciones quirúrgicas urgentes, puede haber, aunque la movilidad es muy baja en nuestras carreteras, puede haber accidentes de tráfico, sigue habiendo enfermos oncológicos, hematológicos, que van a necesitar de alguno de los componentes de la sangre. Es por esto que necesitamos en estos momentos también de la transfusión sanguínea y de la donación de sangre para nuestros hospitales. Hay personas donantes que tienen miedo a salir a la calle, a acudir a las colectas por su seguridad personal en cuanto a sanidad, a aspectos sanitarios. En este sentido tenemos que indicarles que vamos a tomar y estamos tomando todas las medidas de seguridad que nos indican que deben tomarse las autoridades sanitarias previo a la donación. En primer contacto que tienen con nuestros equipos, vamos a exigir lavado de manos. El personal que atiende a la colecta, médicos, enfermeros, celadores, pues, llevan mascarilla, pantallas protectoras, guantes. Se va a pedir a los donantes que guarden la distancia de seguridad de 2 metros. Nuestras camillas también estarán separadas, un espacio suficiente como seguridad. Y además vamos a citar a los donantes de forma que la afluencia sea escalonada y no haya aglomeraciones en los lugares de colecta. Para esto pues deberán llamar a unos números de teléfono que a los donantes habituales les hemos indicado en un mensaje de texto a sus teléfonos móviles, y que para el caso de Ubrique va a ser el 956-03-3147, donde pues una compañera le va a indicar el horario, los horarios libres que tenemos para acudir a donar y puedan elegir el que mejor les convenga. Otro miedo que tienen, que nos comentan los que nos llaman, es si van a tener algún problema con las fuerzas de seguridad, que les puedan detener en la calle preguntándoles para dónde van. Simplemente decir que nosotros, pues la policía está colaborando con nosotros estrechamente, facilitando a los donantes que acudan a donar sangre, con que enseñen nuestro mensaje SMS, su carnet de donante, o simplemente indiquen a dónde van, será suficiente para que les permitan acudir a la donación. Una vez que hayan donado, les entregaremos un certificado que también les puede servir para justificar de dónde vienen en el recorrido de vuelta a casa. Les pedimos, por favor, que acudan, no acudan sin cita, porque esto podría suponer que se aglomeren personas, y una de las condiciones para que nosotros podamos acudir a las colectas es que no provoquemos un riesgo a la población, evitando las aglomeraciones. No podemos convertir la donación de sangre, que está enfocada para salvar vidas a nuestros pacientes, en un lugar donde se puedan contagiar donantes. Igual que en un centro comercial, en una tienda, pues nos exigen guardar los espacios, las distancias de seguridad, permanecer en la calle, pues nosotros aquí la manera que tenemos de conseguirlo es mediante cita. Si hubiera huecos, no hubiera nadie esperando, pues bueno, se podría acudir, pero por suerte no va a ser el caso en Ubrique y prácticamente en ningún sitio, porque están realmente los donantes colaborando en estos días con la donación de una manera desinteresada y con afluencias importantes a nuestra colección de sangre. Por eso que pedimos, por favor, que si quieren donar en Ubrique, llamen al 956-03-3147, que puede ser que se le encuentren comunicando, pero vamos a devolver todas las llamadas. Insistan, por favor, en la llamada, porque son muchas las personas que nos están llamando y tenemos que llenar todos los huecos para que la donación sea fluida y sea suficiente para las necesidades diarias. Bueno, uno de los motivos que nos interesa y que pedimos, por el que pedimos que nos llamen para pedir cita, es que en este momento en el contacto telefónico aprovechamos para hacer una serie de preguntas al donante, al posible donante, sobre datos de su salud, si se encuentra mal, si ha tenido fiebre, si ha podido estar en contacto con alguna persona enferma, con alguna infección, no solamente el COVID, cualquier otro motivo médico que contraindique la donación de sangre. ¿Para qué? Pues para evitar que acudan al lugar de la colecta personas que van a hacer, no van a pasar el test previo que realizan nuestros médicos previa a la donación. Y por otro lado, el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique, a través de su ludoteca municipal, quiere unirse a la iniciativa propuesta por todas las ludotecas municipales de la provincia de Cádiz a través de un bonito reto. Dicho reto se basa en la leyenda japonesa, la cual cuenta que si una persona realiza 1000 grullas de papel, pide un deseo de corazón y se le concede. Hoy nuestro mayor deseo es vencer al coronavirus. Es una guerra diferente que nos une a todos y a todas con un objetivo común. Es por ello que se solicita a los pequeños de nuestra localidad que a través de nuestra ludoteca municipal se ayude a hacer al menos 1000 grullas de papel para así cumplir nuestro deseo a través de este reto. Los pasos que hay que seguir para participar son los siguientes. Primero, enviar la fotografía de la grulla al correo electrónico ludoteca@ayuntamientoubrique.es. Dicha foto podrá ser publicada para contabilizar las grullas que se van consiguiendo. Y también se solicita a los participantes que la guarden, porque cuando todo esto acabe, se quedará en un lugar importante de nuestro pueblo para poder exponerlas al público. Pues mira, esta actividad surgió de la compañera de la ludoteca de Grazalema y se basa en una antigua leyenda japonesa que dice que si hace 1000 grullas, pues de papel, pues se te concede un deseo. Y todo es a raíz de una historia de una niña que se llama Sadako y que a raíz de la bomba de Hiroshima y Nagasaki pues cayó enferma y pensó que haciendo esas 1000 grullas de origami pues se pondría buena, recuperaría la salud y también conseguiría la paz del mundo. A raíz de eso, pues nosotros lo hemos asociado a lo que es nuestra guerra de hoy en día, que es el coronavirus. Entonces se planteó eso, que entre todas las ludotecas de la provincia de Cádiz, de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, pues a intentar llegar al reto de conseguir esas 1000 grullas. Pues se parte de lo que es una cartelería común, que se presenta el reto de las 1000 grullas, y ahora cada ludoteca, cada población ha trabajado el vídeo, la historia, la leyenda de diferentes maneras. En nuestro caso, pues hemos montado un vídeo en el que un niño de ludoteca cuenta la historia. Yo hago la introducción y este niño pues nos cuenta la historia. Claro, cada ludoteca lo hace de una forma. Nosotros hemos pensado que la mejor forma es a través del correo de ludoteca, que hagan esa grulla y nos manden la foto. Ya después cada ludoteca hace el recuento y lo manda a Diputación. Y todo aparecerá en el blog de Diputación, el recuento del reto. Se adjunta también en la página del Ayuntamiento, se adjunta también un tutorial de cómo hacer la grulla. Porque ten en cuenta que lo que la iniciación al origami, a la papiroflexia, es a partir de los 7-8 años, cuando ya tenemos nociones matemáticas, destreza, la psicomotricidad fina más desarrollada. Entonces se trata de que sea una actividad en familia. Por ejemplo, imagínate, puedes coger un folio, el niño, la niña lo decora con pinturas, con dibujos y demás, y puede ser un adulto quien ayude a hacer lo que es